rabia al silencio. La música como una manera de ser en el mundo. La música como una manera de ser en el mundo. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Miércoles de 17 a 19 por FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. El próximo lunes se estrenará Musas, esa voz que te inspira, en la Villa Victoria Ocampo, y será a partir de las 22. Es un homenaje a diferentes y grandes mujeres intérpretes de la música de todos los tiempos, una conjunción de música y teatro en donde tenemos como protagonista a Guillermo Giannicola, ganador de la Estrella de Mar 2014, y también a dos cantantes como Natalia Zapata y Marcela Tarifeño, entrañables. Con ella estamos en contacto. Marcela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo están preparando el estreno del próximo lunes para la Villa Victoria? Bien, bien, estamos en medio de ensayo, así que la estamos pasando muy bien, ya estamos ultimando detalles, así que tenemos casi todo listo. Nos estamos entrometiendo en el medio de la última juntada de ustedes. Sí, pero está buenísimo, buenísimo porque esto también sí. Es parte de la cosa, ¿no? Contarle a la gente lo que vamos a hacer. Teatro y música, contanos de qué se trata el espectáculo. Bueno, el espectáculo es, como vos bien decías, una mezcla de teatro y música porque cuenta la historia de Daniel, que está encarnado en Guillermo Giannicola, que es un hombre que empieza a contar un sábado a la noche sus desventuras amorosas, y en el medio de eso le da por escuchar a 10 de sus cantantes favoritas, que son sus musas, que son quienes lo inspiran, quienes lo acompañan y que no lo abandonan como todas las otras que lo abandonaron, y que además cantan con él y se divierten y la pasan bárbaro y le siguen contando la historia a la gente, la historia de Daniel. Así que bueno, de eso se trata Musas. Qué bueno, qué bueno. Teniendo en cuenta cómo conocemos el trabajo de Guillermo, debe ser desopilante. Sí, sí, está todo hecho en tono de comedia, o sea que sí. La idea es hablar de corazones rotos, pero divertirse bastante. Sí, sí, sí. Sí. Sí. Bueno, y en cuanto a las intérpretes, ¿por dónde va ese camino? Mirá, va por caminos muy variados, porque esto también tiene la anécdota de que con Nati Zapata el año pasado protagonizamos un espectáculo que era exclusivamente musical y era también de homenajear a grandes intérpretes femeninas, o sea, cantar las grandes canciones que han popularizado estas mujeres. Entonces nos damos el gusto de volver a hacerlo acá, pero otras canciones, ¿no? Cambiamos el repertorio. Entonces pasamos de Mina a Edith Piaf, pasando por Miriam Makeba, a Eladia Blázquez, seguimos por ahí por Violeta Parra, por Barbra Streisand, o sea, hay para todos los gustos, sí. Y todos los estilos. Así que justamente es para que la gente que disfruta de la música le guste, porque bueno, si te gusta la música te va a gustar todo, ¿no? Así que la van a pasar muy bien. También vi que van a cantar algo de Janis Joplin. También, por supuesto, está Janis, sí, sí. Qué ductibilidad, ¿eh? Para... sí, es bravo el asunto. Todos esos estilos tan distintos. Somos guapas, además de musas. Claro, claro. Valientes. Bueno, ¿cómo se da el espacio de la Villa Victoria para presentar Musas el próximo lunes? Mira, nosotros vamos a la Villa, tenemos dos fechas en enero y dos en febrero, y vamos al espacio de la sala de microcine, ¿viste dónde está el piano? Sí, sí. La sala de adentro, o sea que llueva o haga frío o haga mucho calor, no importa, vamos a estar guarecidos porque, bueno, como es un espectáculo que tiene mucho de teatro, necesitamos estar en un espacio cerrado. Sí. Así que vamos a esa sala, les recomendamos que saquen su entrada con anticipación porque tiene una capacidad limitada, ¿no? Uh-huh. Es lo mismo que el jardín de la Villa, ¿no? Claro, que entra claro. Muchísima más gente. Sí. Así que, bueno, allí estaremos a las 22 horas este lunes, en principio. Bien, Marcela, después van a estar el 25 de enero. Antes vamos el 19, sí. Esto es nuevo. Ah, se agrega una fecha. Sí, nos agregan una fecha el martes 19 de enero. Perfecto. En Bodega del Auditorium. Sí. Y después volvemos el 25 de enero a Villa Victoria. Bien. Y después volvemos en febrero. En febrero el 16 y el 23. En principio también en Villa, pero seguramente vamos a volver a la bodega. Bien, muchísimas gracias por estas palabras y lo mejor para el estreno el lunes. No, por favor, muchísimas gracias a vos por acompañarnos con la difusión. Y bueno, te esperamos a vos y a toda la gente que tenga ganas de compartir esto con nosotros. Seguramente por ahí estaremos. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a vos. Marcela Tarifeño, del espectáculo Musas, cantante ella, un homenaje a diferentes y grandes intérpretes de la música de todos los tiempos, que tiene a Guillermo Giannicola como actor y a Marcela Tarifeño y Natalia Zapata como cantantes. Es realmente una recomendación de Rabia al Silencio poder asistir, un espectáculo en tono de comedia donde la música y el teatro se combinan para que el público disfrute de los más variados géneros musicales. Realmente es una gran posibilidad para ir a este espacio como es la Villa Victoria el lunes a las 22 a presenciar Musas, otro de los buenos espectáculos que tiene la ciudad de Mar del Plata en esta temporada 2016. Rabia al Silencio. La música como una manera de ser en el mundo. La música como una manera de ser en el mundo. Rabia al Silencio. Rabia al Silencio. Rabia al Silencio. Miércoles de 17 a 19 por FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa.